Damas y caballeros, dicho eso, aquí arrancamos y chupando nuevamente tres veces campeón de 6 mega de distintas discotecas aquí, JM en directo. ¡Quinza, cornadiza! A la gente de Llano Chico, Cerro Grande, buenas noches. Sé que piensa marcharte, lo sé. Pero no te voy a dar para el taxi. Solo tú eres la flor que aquí está el rey de Llano Chico, DJ y animador. ¿Dónde está el Puka? Que no le veo al Puka. ¿Dónde está el Puka? Ahí está el Puka. Esa me bro de toda la vida. ¿Está chupando o nada que ver? ¿Dónde está el Willy? Aferrándome al dolor de la verdad de tu piel. Algo de vampiros. Solamente los ojeros son ahora arriba. Aquí está Charlie. A todos los seguidores de Concept también. Yo no quiero hablarte. Ahí para la gente de peluche. Quiero escribirte una canción. Ahí para el peluche. Está para el peluche, ¿sí o no? Siento el calor de toda tu piel. Es para el peluche mayor de parte de Vicente, con mucho cariño. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Solamente la gente que está chupando ya lo sabe. En directo, próximamente, Brian Tituaña dice. A la gente de Digital Music también, arriba esa mano, por favor. A la gente que viene por primera vez a La Moraleja, ya sabe, como siempre. Y los que vienen a los tiempos también. ¿Te acuerdas de eso? Charlie quiere invitarte donde toda la gente desayuna. Yo trabajo al Café Rojo. Buenas noches. Estamos haciendo algo vivo y en directo. Dice La Moraleja Discoteca. Dice, venga. Y el Charlie MC. Sí, por favor. A todos los panas, a tu cucho también, a tu cucho. ¿Sí o no? ¿Cuántas nenas en a tu cucho? ¿Están solteras las chicas de tu cucho, sí o no? ¿Solteras o no hay solteras? Luis DJ, Mega, Mega. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Ya saben, sentimiento de la chamana. Mientras tú bailas, mientras tú bailas, ahí está Charlie, dice Mega y la JM, de noche Moraleja. Estamos grabando en vivo, ya sabes, por favor, escucha eso. Bueno, para la gente de Chucky y toda la gente de Calajarí, buenas noches. Si tú la ves, JM arriba esa mano, JM arriba esa mano. A tu cucho. Ya no, ya no. ¿Cómo estás a tu cucho? Arriba esa mano, a tu cucho. Digital Music también, que hemos venido a todos, ¿eh? Ya sabes. A los José, hermano, a Alejandro, dice. Ya no. A dice Willy. Me tienes olvidado. A Peluche, ¿dónde está Peluche? Peluche. Te puedo amar, yeah. Estoy amando a otra mujer. Bueno, ya sabes, todos amigos espectaculares, 100%. Yeah. Por si tú la ves, dice. Por si tú la ves, la extraño, de la gente que está chuchaqui. Y la gente que está chuchaqui, arriba esa mano. La gente que está chuchaqui, ya sabe. Ya no chico. Para la gente ya no chico, Germa Salvador, ya sabe. Al dice Willy. Y toda la gente del remix se ven también. Puede que llegues a tiempo. Ya para la Vero, para la Vero, ya para la Vero. Ahí para el rey de las físicas. Solo para Vicente Santilla también. Tomé las llaves del coche y dije voy a salir. ¡Oh! Y una discoteca de mamá popular. Los frenos. Bueno, ya sabes que tienes que moverte, ya sabes. El DJ en directo suena eso. A sonar, pero yo nunca imaginé. Dice venga, el número uno. Buenas tardes, un placer estar acá en La Moraleja. En este escenario, un gusto. Un placer con todos ustedes, siempre lo he dicho. La mente tiene para proyectar buenas cosas. Y es para volar y disfrutar. Aquí estamos, para el Chemo y para Helen. En la 6 de julio, toda la vida. Para Lía y Chucky también. Y la gente de Caracalí, para todos ustedes. La gente de Atucucha, mis panas de Atucucha. ¡Viene! ¡Hinchas de la Liga, buenas noches! ¡Hinchas de la Liga, por favor! ¡Barcelona, cómo está Barcelona! ¡Aquí estamos! A la gente de La Ferro. A la gente que debe la mente puñal, ¿sí o no? A la gente de La Ferro, diaria. Por acá me preguntaba también la gente de La Misma Guardia. Queremos hacerlo todo extra. ¿Qué te pasa? En vivo y en directo. Cuéntame, hace tiempo que te veo triste. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentre solución. Prefiero relatártelo en mi canción. Solamente los solteros con las manos arriba, ya sabes, solteros. Mi mejor amigo siempre dice mega espectacular. Cielo mega. Cielo mega, toda la vida, ya sabes. Mi corazón no es casi destruye una métrica sin milimétricas. Te pasó, porque al igual que a ti alguna vez me sucedió. Ay, para el papi y las nenas, a mí, para el papi y las nenas. Y aunque duro levantarte, para el loco Mauri, que me ayudó y encontrarás. Para el Mauri, ya sabes, Mauri. Tengo ahora hoy una cariñosa que me quiere y que me adora. Yo sé que en vivo y en directo, desde La Moraleja, ya sabes. Para hacerte franco, quiero hacer la misma. La producción, José M. Ay, dime quién se acuerda de eso. A mí no me interesa si estás aburrido. A mí no me interesa si no tienes plata. A mí lo que me interesa es que disfrutes. Aquí está la JM para ponerte a bailar. Cuando quieras, maestro, la JM. Bueno, la distancia para Diego dice ahí. Y toda la gente de Sandy Ford también, salud inmensa, espectacular. Oye, la gente de Sandy Ford dice Diego a la distancia también para todos ustedes. Espectacular, ya lo saben. Aquí está, venga, sonando y proyectando. Ahí para mi barman, el Johnson, que será pues. Así no me puedo controlar. ¿Qué juega, pues? A la gente de Digital Music también. Estamos grabando ahí, ven, ¿sí ves? Ahí está, grabando. Con la manera que para la gerente de JM, para el gerente y a su pelada. Todo el mundo para arriba, estamos el fin de semana. Yo ahora vine para hacerlo igual. Yo vine a hacer para hacerlo distinto. Aquí está la JM aterrizando. Aquí tenemos el helipuerto. Lo inanormal. Damas y caballeros, aquí empezamos a hacer buena música. En vivo y en directo. Ahorita que hablo de esto, me acuerdo del Cuervo. A la distancia, ese gran amigo el Cuervo. Uno de los grandes animadores también, que también está en la JM. Señoras y señores, listo, listo. ¡Dice y venga! ¡En vivo! loco. Bueno, gente, que estamos viendo, se habla de la fin de semana en la moraleja discoteca. Siempre está. Silbadores arriba, silbadores. Bueno, para Forever Music también. Para DJ Brian, ¿sí o no? El animador de Forever Music, dice. Viene fin de semana, los hombres dicen. Viene que se mueve. Alejandro. Salud. No me vuelvo a enamorarme. Yo de ti me enamoré. Pero amarte justo a tiempo me salvó. Cuánta soledad hay en mi corazón. Cuántas penas hay en mí. Bueno, ya sabes, en directo. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿O no? Igual que yo. No me vuelvo a enamorar. Solamente la gente que no se ha vuelto a enamorar. A la gente que no tiene el pecho ni nada de eso. Y cómo no, también saludar a uno de los grandes remiseros a nivel nacional, para Jonathan Morales, de parte de la JM Producciones, que ya está instruyendo, ya quiere andar con los hombres también. Damas y caballeros, dicho eso, saludo para la gente de Digital Music, espectacular. Oye, como no, para el Puka, también para el Puka. Miren. La pina. Dale, tongonea, muéveme tu cadera. Exa, mega de cotar. El sentimiento de los dedos se ponen las manos. El sentimiento de todo el proyecto así. Silbadores, arriba, la gente que sabe silbar. Arriba. Con esa salida. A mis amigos, a su mucho, también a tu mucho. ¿Cómo estás a tu cucha, arriba esa mano? Ahí está para el loco Sherman. Ya no avanza ya. ¡Hombre! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de eso? Una vez más la JM en la moraleja. Para el gerente de la JM, toda la vida ya sabes. Ahora como ya tiene WhatsApp, ya no gastas algo ya. Yo soy el que asiente, se va hacia arriba. Digital Music. A la gente de Digital Music arriba, espectacular. Está tomando cielo. Ahí es la que más se mueve Digital a la isla. Buenazo. Chica, vienes tú, vienes a buscarme. Pero no me engañes, no. ¿Quieres casarte? Solo quiero tu amor. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Ahí para el Mauri, el papi de las nenas, ya sabes. Solamente la gente que tiene plata para chupar. Solamente la gente que tiene plata, arriba esa mano. Y la gente que vino a China. ¿Cuántos vinieron a China? Arriba esa mano. Forever Music. Y ha tenido de animador y barra todo. Son muchas las que cantan, pero yo soy Marius. Cero confusiones. Esa es la próxima competencia de la JM, ¿viste? Bueno, queremos saludar a los amigos de Forever Music. Hola, amigas, directo. Ahí está, dice Brian Tijuana y su peinado de iguana, ¿sí o no? Gasolina. Estamos grabando en vivo, ya lo sabes. A los panas, a los niños, ya sabes, a los viejos. A tu pucho. Solamente la gente que sabe si el mano arriba esa mano se mueve. Ahí para el Johnson también. Tú decías que eras mía. Tú no decías la verdad, mi amor. Bueno, saludamos también a Dice Diego por acá. Sonido Master, Master. Lo que sigue de todo, Isa. Y solo te pido perdón. Dice Mega toda la vida. Esa vez con el Charlie a los tiempos. Por ser tú tan presumida. Que olvide ya lo pasado. Que no me hagas sentir mal. Lo nuestro está terminado. Por ser tú tan presumida. Bueno, por acá me decía un gran amigo. Me decía por acá un gran amigo que pensaba eso. Él me llamó y me dijo: oye, Charlie, ¿cómo se hace para depositar las pensiones del impuesto al banano? Y pregunto ahora, ¿dónde están los padres solteros que depositan el impuesto al banano? ¡Arriba la mano! ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres que vienen a bailar con la plata que paga el marido? ¿Sí o no? Damas y caballeros, dicho eso, todos nos reunimos. Los amantes, los dioses, los DJs, los animadores, pero todos aquí, en el centro del planeta, dicho eso, en la moraleja. ¡Dícete! ¡Bye! Bueno, la gente que se mueve ya sabe, se arriba en directo. La gente que sabe si el bando pasó de eso, ahí para el Chepo, como siempre. Y para Helen, estamos grabando. Hoy linda la nena, le tuvimos el placer de conocerle la semana pasada. A tu cucho, arriba esa mano, a tu cucho. Oye, me estaba olvidando del peluche. ¿Dónde está peluche? Peluche, ¿dónde está? Peluche mayor y peluche menor. La gente del futuro in the mix. La gente que está sufriendo. A tu mucho para Hercho. Para Vicente Santillán de parte de Peluche. Así dice. Por ahí hay amor ahí. Este es el fin de semana que se va más o menos a seguir. Solamente como a ti te gusta. A la gente de Forever Music, a los panas de Forever Music, al remixero número uno, al remixero de acá de Calacalí. Al amigo que apellida, ¿cómo era? Morales. Podré olvidar la imagen que de Dios en tus ojos retratada, pero acá arriba se suda de mujer enamorada. DJ. Me gusta eso, ve. ¡Yumi! Es con las manos arriba, ya sabe como siempre. La JM Producciones, su DJ Mega y el Charlie. Para Brian Ticuaña. Y toda la gente de Johnson también. A tu cucho, como siempre, a tu cucho. Forever Music, la gente de Forever. Para el loco Mauri. Oye, Mauri. Y la gente de Forever, ya está. Tu majestad, estampa. Aquí se va a bailar. Al Ecuador, que es un pero. Ahí para el Willy. Para el Willy. Y para su remix, el men que está durmiendo. A don Julito Canchingas también a los tiempos. Ya saben. Te lucha mayor, oye. Fui muy poco para ti. Vivo pensando que no podía. Bueno, ponemos eso y vamos a salir de lo habitual. Miren y se pega como siempre. ¡Bah! ¡Ay, Dios mío! Solamente la gente que está chupando las manos arriba. Solamente la gente que está chupando las manos arriba. Solamente la gente que está soltera arriba esa mano. Oye, para Chucky, dice ahí. ¿Dónde está Chucky? ¿Dónde está Chucky? Eso dice ahí, Chucky. Bueno, con las manos arriba, ¿sabes? El fin de semana. Sentimiento total, aquí está Charlie. ¿Querías JM? Toma, JM. ¿Sí o no? ¿Quieres venga? Toma, venga. Y eso que no anima el FS, loco. A la gente de Forever Music también. A los fans de Forever. Para el Chepo, el más nombrado de la grabación. Ay, qué dolor en el corazón. Oye, me gusta. Me gusta esa base. Me gusta esa base. Me gusta la base, ¿sabes por qué? Porque ese es el momento donde Charlie no pregunta si están los hinchas de la liga. No pregunta si han venido los hinchas del Barcelona. No pregunta si están solteros. Solamente es el momento para decirles que aquí empezamos con buena música en el fin de semana saliendo de lo habitual. Dice Mega, soltando así. A mi pana de Atucucho. A todas las chicas de Atucucho también queremos saludar. A Digital Music. Toda la gente de Digital. Arriba esa mano. Para el peluche también, el peluche. A la gente de Futuro Extra Mix. Así cambiará mi destino, mi amor. Cuando tú regreses, uy, así cambiará mi destino, mi amor. Cuando tú regreses. Oye, escucha eso, por favor, el fin de semana. Es momento de mover la cadera. Si tiene buenas nalgas, a mover el culito. Damas y caballeros, dicho eso, aquí está el Mega, dice. A los que nos gusta la pelada de tu amigo. Hombres y mujeres solteros, arriba la mano. Ya saben, como siempre, toda la vida. Arriba esa mano, espectacular. Me digas voy donde quieras, estoy en la. Oigo para el Chepo. Para Alejandro. Para Loco Sherman. Y para Marco Vinicio, allá en la distancia, ¿sí o no? Y toda la gente de Digital Music. Y la gente de La Planada. Por tus ojos yo muero. Daría la vuelta al mundo. A mis amigos de la JM. ¿Cuánta gente de la JM arriba esa mano? Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño. 5 minutos, se prepara peluche. Cinco minutos, se prepara peluche. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Aquí estamos como siempre. En directo. A Loco Sherman le veo conferencia. Gracias al cielo por poder. especialmente la gente que le gusta esta. La gente que sabe disfrutar el buen ritmo. Es espectacular. Isa es Mega toda la vida. Para el Willy, la gente de Remix Alain, a Willy Producciones, como siempre. A mis amigos de Atucucho también. A la gente de Forever Music. Arriba la mano, Forever Music. Para el papi y las nenas, para el Mauri. Quiero llevarte. Para todos los bambarrones, aquí viene Manilu. A toda la gente de Johnson. Tu cuerpo está pidiéndolo. Tengo tantas ganas de ti. Bueno, mismo en directo de Sabes, como siempre, fin de semana. Solamente la gente de mente abierta, la gente divertida, la gente que sabe tener positivismo. Aquí estamos, a proyectar. Si tiene que trabajar, tiene que trabajar. Si tiene que moverte, a moverte. Si tiene que gastar plata aquí, en La Moraleja, siempre el DJ Mega. Así nací, ya se voy a morir. A la gente de Rumicucho, a Los Ángeles Negros de Rumicucho Alto, a los panas de Rumicucho Alto, Ángeles Negros, buenas noches. Aquí les saludo el Ser Supremo. A los seguidores de Concert también. Síganos. Este tema va para el Chepo. Esa es su vida. Con esa peluche, peluche. Con la gente de Futuro en el Mix Positivo, ya saben. Fin de semana solamente para presentar eso. En vivo y en directo, DJ Mega. Esta es la parte donde Charlie se suelta el pelo. Esta es la parte cuando se acuerda cuando bailó con el Culebra ya en Machiqui. ¿Sí o no? Bueno, recordamos todo eso. Bueno, le damos un más o menos de 75 grados a la música. Y escucha eso. Ahora sí, para la gente de la vieja guardia. A la gente positiva. Bueno, gente que está ingresando. A la gente de Forever Music. A Forever Music. A los panas de Atucucho también. A Los Ángeles Negros también. A Los Ángeles Negros. La JM. Digital Music, ¿cómo estás? Bueno, se viene en el tape total. Alexa Mugue, Mugue. Alexa Mugue, Mugue. Para vos. Esa es la parte cuando el Charlie dice la ficha $10. Diana. ¡Hombre! Yeah. Bueno, sabes que siempre tenemos la estima. Siempre tenemos cariño contigo. El primo y el directo dice Mega. Tres veces campeón. Aquí. En La Moraleja. ¡Vinciotén! A toda la gente de Los Ángeles Negros, salve Mensa. A la gente de Atucucho, una huya. Bueno, métele caleña, Elsa. Saludos para el Cheferito y su banda caleña también. ¡Hombre! Everybody's dancing. Ya nos vamos. Prepara peluche. Ya está listo peluche. Está listo el peluche y sus cuatro caraguays. Everybody's dancing. Ahí para peluche mayor también su animador como siempre. Bueno, como siempre, Charlie MC en la animación. Y al DJ Mega, proyectando todo eso. Vamos a dar para llegar a vivo, Chapo. Y para Helen, estamos grabando en vivo y en directo. Y toda la gente de Digital Music. A Forever Music. A la gente de Alto Mucho también. The beauty of your eyes. A Los Ángeles Negros, de una manera que son. The reason of y este es el único dice que me hace sudar. I wanna dream until the sun will rise. Improvise it, sweet love dancing. We keep on rising. Let your body flow. Una vez más. Bueno, vamos a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¡Hinchas del Barcelona! ¿Cuál es el equipo más querido en Ecuador? ¿Cuál es el equipo más odiado en Ecuador? Date cuenta cómo vuelvo vulgar. Damas y caballeros, para ustedes se viene Peluche, luz verde para ustedes. Dios les pague. La JM ha sonado el Mega y el Ser Supremo, Charlie MC.